Hola mis amigos, les habla Teófilo de Jesús. Bienvenidos a este podcast de Hacia el Padre, el podcast de Vivificat, donde seguiremos leyendo y comentando sobre el escrito del señor José A. Pagola, Silencio y escucha frente a la cultura del ruido y la superficialidad, en esta serie que le estoy dedicando al cultivo del silencio interior. El imperio de lo efímero. Tal es el título de un conocido estudio del profesor de Grenoble, G. Lipotvetsky, sobre la moda y el espíritu de nuestros tiempos. La sociedad moderna está dirigida por la moda, no por la religión, las ideologías o los ideales políticos. Es ella el principio que organiza la vida cotidiana de los individuos y la producción sociocultural. Ella dicta los cambios de gustos, valores, tendencias y costumbres. Según Lipotvetsky, vivimos en una época de moda plena. Pero decir moda es decir institucionalización del consumo, seducción de los sentidos, variación rápida de formas, proliferación de nuevos modelos, creación a gran escala de necesidades artificiales, organización social de la apariencia, generalización de lo efímero. Se cultiva el gusto por lo nuevo y diferente, más que por lo verdadero y bueno. Las conciencias se mueven bajo el imperio de lo superficial y caduco. La dictadura de la moda crea todo un estilo de vivir en la movilidad y el cambio permanente. Se cambia de televisor o de coche, los puertorriqueños diríamos de carro, pero se cambia también de pareja y de manera de pensar. Nada hay absoluto. Todo es efímero, móvil e inestable. Crece la inconsistencia y la frivolidad. Lo inmediato prevalece sobre la fidelidad. Se vive la ideología de lo espontáneo. Nada permanece, nada se enraiza. Decae la pasión por las grandes causas y crece el entusiasmo por lo pasajero. Esclavo del efímero, el ser humano no conoce ya nada firme y consistente sobre lo cual edificar su existencia. La cultura moderna se convierte así en una cultura de la intrascendencia, que ata a la persona al aquí y a la ahora, haciéndole vivir solo para lo inmediato, sin necesidad de abrirse al misterio de la trascendencia. Es una cultura del divertimiento, que arranca a la persona de sí misma, haciéndole vivir en el olvido de las grandes cuestiones que lleva en su corazón el ser humano. Es en contra de la máxima agustiniana, no salgas de ti mismo, en tu interior habita la verdad. El ideal más generalizado es vivir fuera de uno mismo. No es fácil vivir el vacío que crea la superficialidad de la sociedad moderna. Sin vida interior, sin meta y sin sentido, el individuo queda a merced de toda clase de impresiones pasajeras, desguarnecido ante lo que puede agredirlo desde fuera o desde adentro. Es normal entonces que busque experiencias que llenen su vacío o al menos lo hagan más soportable. Uno de los caminos más fáciles de huida es el ruido. Vivimos en la civilización del ruido. Poco a poco el ruido se ha ido apoderando de las calles y los hogares, de los ambientes, las mentes y los corazones. Hay, en primer lugar, un ruido exterior que contamina el espacio urbano generando estrés, tensión y nerviosismo. Un ruido que es parte integrante de la vida moderna, alejada cada vez cada vez más del entorno sereno de la naturaleza. La sociedad del bienestar ha decidido luchar contra este ruido privilegiado, el silencio, tomando medidas más estrictas para hacerlo respetar, insonorizando las viviendas o promoviendo el éxodo hacia el campo. Leo otra vez. La sociedad del bienestar ha decidido luchar contra este ruido privilegiando el silencio, tomando medidas más estrictas para hacerlo respetar, insonorizando las viviendas o promoviendo el éxodo hacia el campo. Pero hay en la sociedad moderna otro ruido contra el que no se lucha, sino que se busca. La persona superficial no soporta el silencio. Aborrece el recogimiento y la soledad. Lo que busca es ruido interior para no escuchar su propio vacío. Palabras, imágenes, música, bullicio. De esta forma es más fácil vivir sin escuchar ninguna voz interior. Estar ocupado en algo para no encontrarse con uno mismo. Meter ruido para no oír la propia soledad. El ruido está hoy dentro de las personas, en la agitación y confusión que reina en su interior, en la prisa y la ansiedad que domina su vivir diario. Un ruido que, con frecuencia, no es sino proyección de problemas, vacíos, desequilibrios y contradicciones que no han sido resueltos en el silencio del corazón. Pero el hombre moderno está lejos de aprender a entrar en sí mismo para crear el clima de silencio indispensable para reconstruir su mundo interior. Lo que busca es un ruido suave, un sonido agradable que le permita vivir sin escuchar el silencio. Es significativo el fenómeno de la explosión musical en la sociedad moderna. El hombre de nuestros días oye música de la mañana a la noche. La música y el ritmo se han convertido en el entorno permanente de no pocos. Se oye música en el trabajo y en el restaurante, en el coche, el autobús o el avión mientras se lee o se hace deporte. Y eso es verdad porque yo tengo un iPod y hago lo mismo. Aunque mi música sea suave, sigo también rodeado de música o de ruido. Se vive la música continua. Parece como si el individuo moderno sintiera la necesidad secreta de permanecer fuera de sí mismo, de ser transportado, de verse envuelto en un ambiente estimulante o embriagante, con la conciencia agradablemente anestesiada. Gracias a Dios, yo no escucho ese tipo de música, pero la tentación siempre está ahí y yo sé que podría caer en ella tan fácilmente y sin darme cuenta, porque la cultura lo empuja. Perfil de la persona privada de silencio y hondura. Nada mejor para conocer los efectos devastadores de esta cultura del ruido y la superficialidad que intentar dibujar siquiera brevemente los rasgos y el perfil de persona que tiende a generar. Genera una persona sin interioridad. El ruido disuelve la interioridad. La superficialidad la anula. El individuo entra en un proceso de desinteriorización y banalización. El hombre sin silencio vive desde fuera, en la corteza de sí mismo. Diríamos en el cascarón de afuera. Toda su vida se va haciendo exterior, sin contacto con lo esencial de sí mismo, conectado con todo ese mundo exterior en el que se encuentra instalado. El individuo se resiste a la profundidad, no es capaz de adentrarse en su mundo interior. Prefiere seguir viviendo una existencia intrascendente, donde lo importante es vivir entretenido, seguir sumergido en la espuma de las apariencias. Funcionar sin alma. Vivir solo de pan. Continuar muerto interiormente antes que exponerse al peligro de vivir en la verdad y la plenitud. Lo decía ya en su tiempo Pablo VI. Nosotros, hombres modernos, estamos demasiado extrovertidos. Vivimos fuera de nuestra casa e incluso hemos perdido la llave para volver a entrar en ella. Pobre Pablo VI, el más subestimado de los papas modernos. Eso lo digo yo, y con este comentario invoco la bendición del Señor sobre todos nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Y hasta la próxima, la tercera parte de esta meditación sobre el silencio interior, sobre el cultivo del silencio interior. Hasta luego.